continuación, interviene Miguel Escalona, doctor en agroecología, sociología y desarrollo rural, por la Universidad de Córdoba, España. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Agrícolas, zona Jalapa de la Universidad Veracruzana. Es profesor en la maestría de estudios transdisciplinarios para la sustentabilidad y coordina el cuerpo académico Tecnologías Alternativas para la Agricultura Sostenible. Ha impartido más de 60 cursos de actualización a instituciones de educación superior nacionales e internacionales, gubernamentales y empresas privadas. Actualmente es miembro de grupos de investigación del Instituto de Sociología y Estudios Campesinos de la Universidad de Córdoba y del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo Rural Integral de la Universidad Autónoma de Chapinco. Adelante, por favor. Buenos días, tardes. Pues, si logro abrir el archivo. Ahí está. Yo debo de decir como antecedente, porque probablemente mucha gente, más bien la mayoría, no me conoce, es que mi formación es de biólogo y casi toda mi carrera la he hecho aparte en la cuestión técnica. Desde hace unos años me empiezo a involucrar en la cuestión de la agroecología por esta necesidad que se ha plasmado en las charlas de hoy de no priorizar solamente el aspecto productivo, que es importante, se decía, hay que pensar en la producción de alimentos, sino en la forma en que se producen y se consumen estos alimentos. Entonces, desde esta noción hemos estado colaborando desde hace 7 años en la creación de tianguis y o mercados locales orgánicos y en la formación de una red que trata de articular todas estas experiencias locales y evidenciar y hacer un trabajo hacia afuera de la parte local y que visibilizar estos procesos. Entonces, lo que yo voy a compartir con ustedes es precisamente esta experiencia de la red de tianguis y mercados orgánicos. En medio de todo este marco teórico de las charlas que me han antecedido, esta charla interesante de Boris sobre economía solidaria, y como decía Luisa, pues no sé si es economía solidaria, pero sí tiene un enfoque mucho hacia un cambio social agroecológico, en donde no es solamente posible ver la producción desde una visión producción alimentos, sino las relaciones que hay en este sistema de manejo de los recursos naturales vía la alimentación. Esta matriz comunitaria que hablaríamos o que se plantea desde la agroecología, en donde hay una interacción del factor social con el factor de los recursos naturales, y el cómo se da esta interacción es la expresión que vamos a visibilizar ahora. Entonces voy a entonces, como decía Benjamín muy bien, lo que tenemos que hacer es un cambio de paradigmas y pensar en la gente más que en otras cosas. Se nos ha olvidado lo humano cuando hablamos quizás de los recursos naturales, se nos olvida lo humano cuando hablamos de economía o cuando hablamos de mercado, y al final las relaciones entre las personas y el cómo se dan estas relaciones son las que nos están determinando este rol. Voy a usar un ejemplo muy trillado, pero me parece muy interesante en este contexto, y todos al final de cuentas somos consumidores, pero ¿cómo estamos actuando como consumidores? Déjenme les doy un dato que me parece impresionante. Nosotros ahora somos importadores de alimentos básicos fuertemente. Por ejemplo, maíz, importamos el 33% de lo que nos comemos. Entonces probablemente las tortillas que comeremos a la hora de la comida, espero, pues probablemente tengan un tercio de algo que no se produjo en México. ¿No vamos a comer tortillas o...? Es que el dato no es que lo que nos comemos, sino el maíz que importamos es el maíz amarillo, que es para la alimentación animal y para la industrial y esto. Pero las tortillas todavía las producimos en México. De maíz blanco. Entonces, el dato es de maíz amarillo, pero lo que nos habla es de esta pérdida de soberanía alimentaria. Y por otro rollo, y por otra parte, perdón, gracias por la puntualización. En México, imagínense, en 93 había 114 tiendas de Walmart y en el 2008, 1104. El 70% de los alimentos que se consumen en la Ciudad de México se consumen en supermercados. Entonces, si por un lado estamos importando alimentos y por otro lado los alimentos que consumimos los compramos a multinacionales, pues entonces parece ser que la visión o el reto, pues lo que se hablaba hace rato, ¿cuánto estamos produciendo y cuánto de lo que estamos produciendo nos estamos comiendo? Porque la economía está orientada hacia favorecer una economía de exportación de insumos, de materias primas, café, etcétera, etcétera. Ahora con lo de los agrocombustibles, pues estamos en esta dinámica. Entonces, desde este sentido, Toledo plantea que necesitamos generar una, él plantea lo que le llamaría modernidad alternativa, que dice que es preciso entonces organizar una resistencia ciudadana y construir el poder social, llevando a que estas nuevas alternativas buscando la autogestión, la autosuficiencia, la diversidad, la democracia participativa y la equidad. Desde esta noción, nosotros diríamos que las estrategias que van a orientarse hacia allá buscarían este cambio social agroecológico. Entonces, en el mundo hay muchas experiencias interesantes, como ya se mencionaban hace un rato. Por ejemplo, en España se desarrollan lo que llaman cooperativas agroecológicas de producción y consumo, que son grupos que se reúnen a producir los alimentos y a consumirlos. En Estados Unidos, las comunidades de apoyo a los agricultores. En Inglaterra, en toda esta parte, los mercados de productores. En Argentina, a partir de la crisis económica del 2001, el proyecto Prohuerta, que fomentaba la producción local y el consumo local de alimentos. En Francia, sistemas parecidos, y Teikei en Japón. Entonces, quiere decir que en el mundo están emergiendo organizaciones o movimientos sociales en pro de buscar alternativas para la producción y el consumo local de alimentos. En México, una de estas respuestas, pues son los tianguis y mercados orgánicos locales. Y desde el 2003 empiezan a surgir estas iniciativas, es un movimiento muy reciente, y en el 2004 se forma la Red Mexicana de Tianguis y o Mercados Orgánicos, que precisamente busca vincular todos estos elementos que de manera independiente salen y empezar a actuar desde una perspectiva nacional. A la fecha tenemos más o menos 22 mercados integrados a la red, 8 iniciativas, y entonces ya hay más de 30 experiencias. Algo que es interesante en el esquema que les muestro es que vean en dónde surgen estas iniciativas y en el país. Es del sur para abajo, del centro para abajo. La única que tenemos en el norte es en Los Cabos, pero todas las iniciativas están surgiendo. En Oaxaca, por ejemplo, hay cerca de 4 o 5 iniciativas distintas de estos tianguis o mercados, por todo lo que mencionaban y las experiencias que hay. Ahora, esto de que nos mencionaban hace rato sobre la economía solidaria, hablaba de que son cuestiones de personas. Aquí participan desde grupos organizados campesinos indígenas hasta personas de otros países, familias que vienen de comunidades indígenas, familias que desde la ciudad están buscando este continuo del espacio urbano-rural. Aquí convergen y se dan de manera muy interesante, gentes ya mayores con gente joven y abuelos con nietos mostrando esta posibilidad. Entonces, estos espacios, al final, dirían las compañeras de Chiapas, son espacios de encuentro entre productores y consumidores. Pero en esta visión de la economía, si nos quedamos con estos espacios donde nada más voy y compro, y aunque sea cercano, no se llega a trascender de este mero acto económico, y es importante gestionar otras cosas. Entonces, ¿qué es un mercado? Es un espacio público, y en la mañana, y más temprano se mencionaba esto, es preciso apropiarnos de los espacios públicos, de hacer autonomía en estos espacios públicos y hacerlos democráticos como un ejercicio para demostrar que son posibles estas relaciones entre las personas. ¿A través de qué? A través de la interacción de productor y consumidor, pero también a través de la interacción entre productor y productor para compartir estos saberes y estos conocimientos que se están gestionando. En fin de cuentas es eso. Se trata de que las personas vean esto no como el mercado en donde compro mis alimentos, sino como el espacio donde interactúo y conozco más a otras personas y puedo alimentarme. Esto es muy interesante porque al final una de las críticas formales que se tiene sobre esto es que si se puede abastecer la canasta básica, porque el consumidor dice yo necesito mi canasta básica, porque por muy solidario que quiera ser, si tengo que dar 3 o 4 vueltas, pues voy a tener un problema. Entonces vean, en un estudio que se hizo con 6 de los 18 mercados que había, se encontraron que se mencionaban más de 134 productos, 50 hortalizas, pero algo muy importante es que el 25% de las especies que se mencionaban eran de origen mesoamericano. Entonces lo que mencionaba Écar en un principio es de dónde se desarrolla la experiencia, es esta apropiación y esta utilización de los recursos biorregionales, de reeducarnos, por ejemplo, con los quelites o con el chayotés, de que es la raíz de chayote, pasa algo muy interesante, porque hay gente que ya se le olvidó cocinarlo. Entonces entramos a un sincretismo interesante. Nuevas recetas con cultivos tradicionales, viejas recetas con cultivos nuevos. Entonces esto se va dando en estos espacios. ¿Pero qué es lo que reconocen los productores? Entonces, no tanto reconocen, ¿se acuerdan? 136 productos, los consumidores, reconocen 54 productos frescos de los que tienen. El 25% también coincide con las especies mesoamericanas, gracias. Pero el problema es esta cuestión de la demanda cuando somos consumidores. Queremos jitomate todo el año y queremos tenerlo siempre. Entonces hay una presión hacia los productores para tener el jitomate. Y aunque hay especies nativas o semillas locales, por ejemplo, muchas de las semillas de hortalizas y de frutas son de variedades introducidas y semillas extranjeras inclusive. Entonces ese es un problema que tenemos. Bueno, esta es una gama de los productos que ofrecemos o que se ofrecen en estos mercados, pero algo muy importante, y este es un ejemplo, se recupera esta cuestión cultural. El tejate es una bebida tradicional de Oaxaca, en donde se utilizan 4 especies mesoamericanas: el mamey, el cacao, la flor de rosita y el maíz. Entonces, en la medida que en los tianguis o mercados se consume todavía esto, es una posibilidad de mantener y conservar la biodiversidad. ¿Qué es, cómo produce la gente y cómo lo está haciendo? Estos son algunos ejemplos de las personas que van a los tianguis. Este es el caso de don Pedro y doña Virginia, que es una familia zapoteca. Decimos que donde lo endógeno y lo exógeno refuerzan la diversidad biológica y cultural. En lugares, le llaman el pedregal aquí, en donde si ustedes ven el suelo, un suelo fértil es un suelo oscuro, cafecito, huele rico, y un suelo infértil es esto. En lugares con laderas tremendas, y en donde a través de vincularse a organizaciones civiles, desarrollan toda una serie de estrategias productivas de diversificación para tratar de mantener o hacer sostenible el sistema. En la casa se reproduce este esquema. Entonces el huerto, el traspatio, las plantas medicinales, el incorporar la estufa ahorradora de leña como un elemento externo que favorece esta apropiación y este ahorro de energía, me parece importante. Otra experiencia que me gustaría presentarles es en Veracruz, de una familia en donde el trabajo familiar y el aprovechamiento de la diversidad de sus parcelas hacen que sea esto. Esto es una familia campesina que se hereda el conocimiento y los espacios productivos, pretende trabajar de manera colectiva, y esto es el análisis de todos los cuadros rojos, son la gente que se dedica al campo. Entonces, 4 generaciones está la gente dedicada al campo. Hay personas que salen a la ciudad, pero que al final regresan, y en las épocas en donde se demanda trabajo, llegan y se hace el trabajo entre toda la familia. ¿Esto qué nos lleva a un espacio y a un aprovechamiento múltiple de los recursos. Ellos tienen una ladera, pero por definición no cortan los árboles que están en la parte alta, porque saben que si los cortan, provocan erosión, se pierde la fertilidad del suelo y se acabó la historia. Ellos aprovechan los espacios, y algo que me gustaría mostrarles es que esta cantidad, 53 materiales diferentes encontramos en esas parcelas, variedades de frutales 25 sobre los cuales sustentan parte de su economía. Y un elemento tecnológico externo, como es el injerto, les permite ir probando cotidianamente variedades con base en la respuesta de los consumidores sobre y en la adaptación local de estas variedades. Entonces, lo que quiero mostrarles aquí son, lo rojo, son los momentos de cosecha o de productos que tienen para el mercado. Entonces, decimos que a partir de la diversificación que ellos manejan en sus unidades productivas, tienen la posibilidad de tener un recurso casi durante todo el año. Este es otro elemento importante, son las distancias que tienen los productores con respecto al espacio de venta. Este es Cuautla, este es Tlaxcala, este es Chiapas, este es Texcoco, este es Jalapa. Tenemos productores que están desde los 3.000 metros hasta los 100 metros sobre el nivel del mar, lo que amplía la diversidad y donde se aprovecha esta cuestión regional biofísica que tenemos en el estado. Oaxaca, esta característica fuerte. Otro elemento que se dinamiza en esto es la formación. Por ejemplo, un día se elaboró pan con maíces criollos. Entonces, aprovechar el elemento cultural con el elemento biológico y mostrar que es posible otras formas de consumo, donde se encuentran personas mayores con niños y puede ser una charla, un taller práctico, todas estas actividades. ¿Cuáles son los problemas que tenemos? Que a veces hay una, en el productor hay una deficiencia en la oferta, en la cantidad y la diversidad. No es posible aún satisfacer una canasta básica y esto es un factor de quiebre en estas relaciones. El consumidor no está satisfecho y es poco motivado para asistir. Inseguridad en lo orgánico, desconfianza por parte del consumidor porque decimos que somos orgánicos. Elevados costos en la transformación y movilización de productos. Insuficiencia económica de todos los sectores para consumir estos alimentos. Deficiencia en el manejo técnico. El consumidor desconoce lo que implica la producción sin químicos y quiere bueno, bonito y barato. No se involucra en el proceso de desarrollo del mercado y no se involucra. Entonces eso nos lleva a que haya ciertos aspectos de crisis. ¿Qué es lo que estamos trabajando? En otra parte es la incidencia en políticas públicas. Por ejemplo, en el artículo 24 de la Ley de Producción Orgánica, se impulsa la certificación participativa como forma de acreditar lo orgánico de los alimentos. Esto es muy importante porque los pequeños productores no pueden acceder a los costos de las certificadoras y a partir de este proceso, entonces pueden tener el sello de orgánico y pueden ser merecedores de apoyos económicos que establece la ley. El reto es entonces que se tenga el productor y el consumidor la misma noción sobre lo que es orgánico. ¿Qué es lo que pensamos que la certificación participativa dinamiza? Porque vemos en la certificación participativa no un fin, sino un medio para consolidar estas acciones sociales que se están dando al interior de los tianguis. Hay un reconocimiento del orgánico, hay una planeación de la producción colectiva a partir de la participación del productor y consumidor, hay una capacitación e información participativa, hay una producción oportuna y una retroalimentación en estos procesos. Entonces, lo que estamos viendo como incidencia en las políticas públicas y la ventaja de formar esta red es que se impulsa el empoderamiento de los productores en los procesos, son procesos que se crean de abajo hacia arriba. Hay la organización y el fomento de otros tianguis, la comercialización y la directa y local, la capacitación y la formación, la investigación y el desarrollo tecnológico participativo, la certificación participativa, la información, la participación en políticas públicas y la búsqueda de financiamiento. Al final, lo que decimos es que la persona es lo más importante. El trabajo colectivo es una oportunidad para potenciar un cambio social y agroecológico, que esto nos lleva a la posibilidad de la conservación de la diversidad biológica y cultural y que es posible crear estas redes alternativas en esto. en estas reflexiones en la red hay una serie de cosas, como decían, esto no es blanco y negro, hay una serie de matices, hay muchas contradicciones aún, pero me parece que esta es una oportunidad para ir creando estos modelos de producción distinta desde una visión diferente de lo que sería el mercado. Entonces, las preguntas que nos hacemos es cómo consolidar la formación de estos mercados, cómo llegar a precios justos para el productor y el consumidor en esta relación, cómo organizarnos para incidir más en políticas públicas, cómo dinamizar el flujo de información entre todos los participantes de tal manera que la toma de decisiones sea más horizontal, cómo organizar la producción para favorecer un abasto de la canasta básica a partir del uso continuo de la agrobiodiversidad. Y entonces nos lleva a la conclusión de que es preciso vincular esta red con otras redes y organizaciones sociales que tengan objetivos comunes. Muchas gracias.